y está reñido con la ética, el silencio lo hace uno cómplice de eso. Así que yo no puedo permanecer en silencio frente a eso. Y estoy seguro que ustedes, como son los que ponen la ética en la sociedad, tampoco me ayudarían a permanecer en silencio frente a eso. Así que paso del tema de los derechos de autor a la siguiente, al siguiente derecho, que es el número 28, el derecho a un mundo justo y libre. Esto quiere decir que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. O sea, tenemos derecho a que el mundo sea el que queremos, un mundo feliz. El número 29 es la responsabilidad frente a la comunidad, porque junto con todos estos derechos está la propia responsabilidad que tenemos para con la comunidad. Es decir, no todo es que se nos tiene que dar, que tenemos los derechos, sino que nosotros tenemos deberes también. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás. Y 13, estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Deberes, responsabilidades. Y finalmente, nadie puede arrebatarle sus derechos humanos. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. O sea que son inalienables, quiere decir que están, habitan en nosotros por el solo hecho de ser personas, de ser humanos, y nada ni nadie nos los puede arrebatar. Eso es garantía de que en todo momento los podemos exigir, a pesar de que se nos lo violen, pero son nuestros y ahí están.